ahora en Exitosa, 1:58 p.m. Exitosa, la voz que integra al Perú. Radio Exitosa en Lima 95.5. ¿Querías cumbia? Toma cumbia. Agrupación Cumbia Mi. Cumbia Mi. Pelo Cancana. We'll be right back. Radio Exitosa en Lima 95.5. El Tip Emprendedor llega gracias a Alicorp, acompañando a los peruanos en su desarrollo. Implementa planes de contingencia y medidas de seguridad en tu negocio. Ten a la mano el número de la policía, bomberos y serenazgo. Así estarás preparado frente a cualquier emergencia. El Tip Emprendedor llegó gracias a Alicorp, acompañando a los peruanos en su desarrollo. Somos un país de emprendedores que reman cuesta arriba porque nunca la tenemos fácil. En el Perú, 8 de cada 10 emprendimientos no logran mantenerse en el tiempo. En Alicorp estamos comprometidos con ellos, brindando herramientas y capacitaciones para fortalecer sus negocios. Conoce más en aliadosdetudesarrollo.pe. Alicorp, acompañando a los peruanos en su desarrollo. Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores, confiamos en mi taller, donde arreglo las mototaxis de mi flota. Si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo, te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos. Caja Huancayo, la caja del Perú. Vive conectado con prepago con todo ilimitado. Compra tu Movistar Chip, recarga desde 7 soles y disfruta tus apps favoritas sin límites. Movistar, conecta con lo que te mueve. Buenas, doctora. Me han recomendado este producto para antes y después las pichangas. Es azul y rojo. Ese que está ahí. Ah, Penetro. Penetro Forte. Qué gracioso este nombre. Así que gracioso el nombre, ¿no? Cuando te da un calambre, o una torcedura, o te mete un golpe, eso no es gracioso. Así que pagan nomás y vamos a la pichanga de una vez. ¡Exitosa! La voz que integra al Perú. Comprar tu lote en Playa La Griega es una forma de ahorro que combina seguridad y beneficios futuros. Aquí tu inversión no solo crecerá, también tendrás un lugar de confort para construir tu casa frente al mar, disfrutando el encanto de la mitología griega, que te inspirará a crear tu propia historia. Además, gozarás una ubicación estratégica a solo 15 minutos del Boulevard de Asia y 20 minutos del Mega Plaza de Cañete. Aprovecha precios de lanzamiento desde $33,800 y compra tu lote con 15% de inicial, financiando el saldo hasta en 10 años. Conoce más en www.playalagriega.com o escríbenos al 974-663-385. Radio Exitosa en Lima 95.5.